iré a buscar, de ti nada me puede separar. Tú no te imaginas lo que siento por ti, cómo me extrañas cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, yo podría enloquecer. Pido a Dios que este momento nunca llegue y me proteja nuestro amor. Como tú me hiciste, no nada en el mundo que a buscar, de ti nada me puede separar. Pasaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Esta gran necesidad de tenerte siempre, quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Lo loco que me tuvo y me amor es entregar. Pido a Dios que no me deje y por siempre que proteja nuestro amor. Daría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti. Y como imaginarme esta vida sin tu amor. Llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré, donde sea que estés yo te encontraré. Nada a mí es más importante que vivir junto a ti.